Mari Mari Compuche, Mari Mari al Cutulilu, tu facci. No podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Nada, hermano, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Ingresamos al mundo. Inmediatamente Carabineros empezó a disparar con su bomba ametralladora. En eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Penetró el pulmón y tuvo salida. Y al final fue decisión mía de no entregar el cuerpo. Esta lucha le hace grande y el yaima grita al viento. Porque el ladrón de tierra le ha robado a mi gente, no solo en tiempo presente, sino desde toda era. Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Necul. Mari Mari Compulamián, Compuché, Inche, Mónica Quesada. Soy la madre de Matías Catrileo. Huaycha fue asesinado el 3 de enero de 2008. Antes de que esto ocurriese, ya Matías llevaba en militancia por lo menos unos 2 años. Primero él parte ayudando desde lo que era ser estudiante. Luego él integra la red de apoyo a las comunidades en conflicto. Y ya posteriormente integra directamente la coordinadora. Por la radio y se escucha que otro peñi ya moría en tierras de Araucanía, raza que muere en la lucha. Es Matías Catrileo, ayer fue Díaz Necul, ayer fue Alex. Él era un muchacho como todos, muy amante de su familia. Entonces, meses anteriores estuvo yendo bastante a Santiago por enfermedad de su hermana. Cabe mencionar que ellos eran inmensamente unidos y yo lo veía como él, aún estando en Santiago ocupado, también se preocupaba de comunicados, en fin, diferentes cosas que requería la organización de acá de Temuco. Que donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido. La tierra es importante, tú lo dijiste. La pobreza es grande, existe hambre. Familias completas sin espacio para cultivar y alimentar. Mientras forestales arrasan con los bosques, se llenan los bolsillos. ¿Quién dijo que estamos en democracia? Si la tierra se militariza por la fuerza policiaca. Bachelet, eres igual a Pinochet. Un barro de ella, fuego de cañón. Discriminas y castigas al que... Fue para mí en realidad lo que me indicó, lo que me hizo ya presentir que él estaba muy involucrado y que cualquier cosa podría suceder, aunque jamás imaginé algo tan doloroso. Simplemente dije yo, bueno, a lo mejor lo toman preso, pero no fue así. Fue muy también emocionante unas semanas antes que ocurriera su muerte. Él estuvo en la casa compartiendo y contándome todo lo que se refería a Rayén, que entonces era su novia. Y fue muy bonito porque tras esos relatos de él, de lo buena persona que era, de lo buena mujer que era, yo pude estar y saber después cuando ocurrieron las cosas y hasta la fecha con Rayén. Él amaba lo que hacía, amaba la lucha, él quería vivir, tenía planes de casarse, de tener hijos. Amaba esa vida que después le quitaron. Por eso duele tanto. Un muchacho con tanto, tanta formación política, con tanto amor en su corazón. Ya han pasado 13 años y en todas y cada una de las conmemoraciones pienso que dejó un legado de valentía, de convicción política. Lo que hace que en muchas reivindicaciones de territorio y otros sucesos de demanda de justicia o cosas así, reivindiquen su figura, y eso a uno le hace sentir en realidad bastante orgullo y emociona mucho. Le han hecho canciones donde relatan todo su actuar y cómo sacrifica su vida. Mira, hermano, ¿sabes que es impresionante el cerco policial? ¿Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció? ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Días Catrileo, tu muerte no fue en vano. Siempre recordar por qué se está realizando la conmemoración y en un espacio que es político-social, de acuerdo a la coyuntura del año, sea para dar palabra a los familiares de los presos políticos mapuches o no mapuches, como en el caso de la revuelta, para que puedan expresar su problemática. En definitiva, siempre ha sido un acto que tiene un trasfondo, que es el pensamiento de Matías. Bueno, este 3 de enero se cumple un año más de su partida y yo podría decir que uno siente que está vivo, que se mantiene viva su pensamiento, su lucha, en tanto las comunidades en resistencia sigan aumentando, que la cantidad de mapuches que toman conciencia de la relevancia de la recuperación territorial, está con autonomía, vaya siendo mayor. También está la memoria de Matías ahí. En toda acción que camina hacia una vida más justa, está la figura de Matías. Deseando que en cada territorio sea cada vez más las personas que decidan aumentar sus recuperaciones justas, ancestrales. Agradezco por este espacio de comunicación. Chaltumay. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Te quitaron somos la vida. Siempre y un grito de guerra nos dejaste. No podemos olvidarte. El legado que nos regalaste nos acompañará y lucharemos por ver libres la risa de nuestros hijos ante la mirada de nuestra gente organizada en cada rincón. Matías Catrileo, Uluma por su vida, por los ventisqueros escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino, el fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, de soledad pintada, tu risa. Allá